Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Charles Darwin. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos una vez más aquí en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna con un invitado pues muy, muy interesante porque, bueno, sabemos que viene cambio de estación y quisimos invitar para conversar el día de hoy con René Villanueva Maldonado. Él es naturalista y arborista. También es integrante y miembro de la Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia. Y pues estará aquí con nosotros telefónicamente en conversación alrededor de toda la actividad que él realiza como expedicionario en México y en varios países. Y recordemos que estamos transmitiendo en tres sedes. Estamos en calendario pandémico. Y bueno, su servidora, Angélica Carrasco, me encuentro en el municipio de Atlautla, en el Estado de México, en el Valle de los Volcanes, transmitiendo desde el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida. Nuestra compañera Yolo Hernández, que siempre amablemente nos apoya en la transmisión y cualquier asunto técnico con el programa desde la cabina de La Voladora Radio. Ella se ubica en el municipio de Amecameca, también aquí en el Valle de los Volcanes. Y nuestro invitado René Villanueva Maldonado se encuentra pues en su jardín jungla en la Ciudad de México, donde tiene ranas, tiene, bueno, ya nos estará platicando él todos los animales que cultiva y viven ahí, desde la Ciudad de México también, vía telefónica. Pues voy a comentarles algo de varias actividades que realiza René Villanueva Maldonado. Él es explorador, naturalista y expedicionario en México y varios países, dedicado a la conservación y conocimiento de la biodiversidad, con 15 años de experiencia activa en el trabajo con vida silvestre. Se ha enfocado directamente en la exploración de dosel de los bosques tropicales para estudiar su biodiversidad y ecología. También ha sido asesor técnico para documentales de vida silvestre, especialmente para el manejo de reptiles venenosos, rastreo de especies que se quieran filmar e interpretar del ecosistema. Asimismo, ha participado en numerosas expediciones a buscar especies de flora y fauna, desde viajes herpetológicos, tiburones blancos, ballenas, grandes felinos y aves rapaces. De igual manera, ha sido profesor y asesor académico externo para proyectos de investigación y participación. Pues bien, René Villanueva Maldonado, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Angélica? Buenas tardes, estoy muy bien aquí, pues ya muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo algo de una buena conversación, ¿no?, acerca de todo esto. Y bueno, pues como dijiste, me encuentro justamente en mi jardín, creo que se escuchan pájaros y todo por todos lados, que es como un pequeño oasis, ¿no?, dentro de esta ciudad apocalíptica, donde pues tengo un poquito de vida silvestre, ¿no? Tengo ranas, salamandras, pájaros, lagartijas, pues de todo lo que podría haber aquí, ¿verdad? Claro, y además a mí me encanta siempre platicar contigo, René, porque siempre hay una anécdota interesante alrededor de incluso convivir, transitar, tocar, respirar junto a diferentes especies en las cuales tú pues encuentras en estos viajes expedicionarios, un poco recordando a estos grandes que nos han acercado a la naturaleza, como Charles Darwin, como Humboldt, y acá en el Estado de México y en nuestro país, pues recordemos al gran José María Velasco, también un expedicionario, y un autor que también es, en ese sentido se asemeja a ti porque realizas ilustraciones científicas, un poco también lo que hacía José María Velasco con toda esta flora de estos paisajes maravillosos. Pero pues tu pasión, por lo que nos has dicho, comienza desde temprana edad, ¿no? Creces con un amor desbordante por la naturaleza y hasta el día de hoy sigues siendo un buscador de especies y un conservacionista, particularmente en este, pues, nuestro territorio que es México. Y de ahí que hayamos recibido también, te hayamos recibido con una pieza significativa para ti, que es Tierra Mestiza, del grupo Los Folcloristas, que por ahí tenemos la referencia también, porque eres cantautor, compositor de algunas piezas musicales, y pues esta gran motivación hacia tu abuelo, que fue integrante de este grupo de Los Folcloristas. Platícanos un poquito con más detalle de esta, pues de esta iniciación tuya. Pues bueno, creo que yo tuve la fortuna de nacer en una familia, pues, con diversos intereses y con mucho recorrido, cada quien en su área, pero pues en este caso, por ejemplo, mi abuelo René, bueno, él fue una parte importantísima de mi vida, porque bueno, finalmente fue quien me acercó a desde niño forjar un reconocimiento hacia lo que es mi identidad como mexicano y además también como Latinoamérica, hacia estas raíces musicales, estas raíces estéticas que se encontraban en franca desaparición y que, bueno, él su vida la dedicó a hacer un rescate de campo, un registro de campo de todas esas piezas musicales que eventualmente se han perdido en una gran medida en nuestro país. Y pues mi abuelo cofundó con otros miembros este grupo que se llama Los Folcloristas, y que por supuesto pues fue como mi primer acercamiento directo a toda esta música, ¿no? Y desde niño pues me interesé en aprender a ejecutar instrumentos y bueno, realmente quizás por cuestión hereditaria también heredé una facilidad para tocar música, ¿no? O sea, es algo que desde niño lo hago y que nunca se me complicó demasiado. Lo hago de una forma bastante natural. Y pues bueno, con él comenzó ese lado de mi vida, pues como músico, ¿no? Posteriormente, pues bueno, también desde muy temprana edad, yo podría decir quizás 2 años, ¿no? Yo me empecé a descubrir poco a poco pues las pequeñas especies que estaban al alcance de mi vida cotidiana, ¿no? Que eran los pequeños insectos, las pequeñas cochinillas, las lagartijas, todo eso. Y pues de repente yo ya era una especie de niño explorador de todo lo que había en cualquier lado, volteador profesional de piedras y de macetas, para encontrar pues todos esos pequeños animales, ¿no? Que me generaron una atracción, pues, increíble, ¿no? Inevitable, ¿no? Bueno, como muchos niños, también fui un apasionado de los dinosaurios, cosa que, bueno, hasta la fecha hoy es un tema que me interesa mucho, pero que, bueno, pues, ahora ya lo trato de indagar o estudiar un poco más a fondo, pues ya desde la paleontología y todo, no como una formalidad académica ni nada, pero sí como un interés más, ¿no? Que hace que yo pueda conectar mucho mejor mis ideas acerca de lo que es el mundo natural. Entonces, pues bueno, ahora sí que desde ahí, desde muy temprana edad, es que comienza mi vida como el naturalista que sigo siendo hasta la fecha. Claro, y bueno, de esto quiero que nos compartas con más detalle, porque estos métodos de aprendizaje, de trabajo que tú realizas con algunos colegas o a veces en forma personal, pues sí tienen su punto de partida, como comentábamos, ¿no? Con autores como José María Velasco, que es un, aparte de un gran artista, un gran expedicionario de la flora en el Estado de México. Bueno, también esta actividad y estos métodos de trabajo de Charles Darwin, de Alexander von Humboldt y de todos estos expedicionarios y naturalistas del siglo XIX, que, bueno, pues, me quiero que lo compartas con nosotros. Absolutamente. Y sobre todo esta parte de enseñanza y de formación que tú comentas alrededor de la diferencia entre los estudios académicos y la libertad con la cual tú te has formado en esta actividad de naturalista, pues con más flexibilidad que lo que pudiera haber en un ámbito académico. Y bueno, con esto vamos a regresar, René. Yo lo comparto ahora mismo. Totalmente. Y también recordemos que, bueno, estamos en tiempos electorales y tenemos que dar también un espacio a la cultura electoral. Y de ahí vamos a unos mensajes a la comunidad con estos rubros. Y regresamos con René Villanueva Maldonado, naturalista y arborista y también integrante de la Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia. Continuamos después de estos mensajes. Gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria.

y de qué manera el entorno geográfico ejerce su influencia sobre los animales y las plantas. En resumen, debo aprender acerca de la armonía de la naturaleza. Alexander von Humboldt. Pues bien, si ustedes creyeron que hablábamos de René, pues hablábamos de von Humboldt, pero pues evidentemente es una fuerte, fuerte motivación e influencia en René Villanueva Maldonado, de quien también escuchamos un fragmentito de un arreglo musical hecho por él para una canción originaria del Ecuador y que es una letra basada en coplas de santos del siglo XIX. Pues todo un estuche de monerías eres, René. Y pues háblanos ya de entrada, vamos a entrar en materia de tu formación, de tu certificación como arborista, como naturalista, cómo te desenvuelves, vas directo, plasmas y vives los hechos en el lugar de la expedición y sobre todo entendiendo este vínculo entre de la naturaleza, entre la ciencia y el arte, por favor. Pues sí, bueno, es chistoso, como te decía, yo desde muy niño empecé con el tema de empezar a buscar culebras, empezar a buscar lagartijas, cosas así como muy a la mano que yo podía tener de cuando era niño. Y pues en un momento dado, recuerdo que, pues de eso de que te van dando pequeñas cantidades de dinero, que si la Navidad, que si tu cumpleaños, que si todo eso, yo recuerdo haber ahorrado y sin saber nada realmente del tema, solamente el interés de que me gustaban los reptiles. De repente encontré en la librería Gandhi, yo esto tendría como 5 o 6 años, un libro que era sobre ilustraciones científicas y naturalistas de reptiles, una compilación de ilustraciones del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, etcétera, sobre pues los diferentes trabajos que habían realizado los naturalistas. Entonces ahí, bueno, yo ya no solamente descubrí, pues además de todas estas especies que me encantaban y todo, pues las descubrí a través de los trabajos que se hacían antes, ¿no? Antes de, en los siglos anteriores, y entonces encontré el mundo de los grandes naturalistas, que es un mundo que me apasiona, ¿no? Como empezaste ahora con una frase, un fragmento de algún texto de Humboldt, justamente, pues, este tipo de naturalistas, y bueno, Humboldt por excelencia, ¿no? Han sido pues mis grandes fuentes de inspiración, ¿no? E inspiración intelectual, inspiración cultural, o sea, son las figuras que yo admiro, ¿no? De siempre, de la historia, y a través de quienes he descubierto pues que la ciencia, el conocimiento, la naturaleza y el arte, porque obviamente por el arte siempre ha sido una necesidad humana, una forma de expresar que va más allá de lo utilitario, sino que es parte de una necesidad de comunicar a través de lo estético. Entonces, pues yo descubrí una forma integral en la cual yo me quería asimilar. Simplemente yo dije, bueno, yo quiero ser naturalista como esos. Yo creo que en ese tiempo ni siquiera yo sabía que existía la biología. Yo sabía, para mí en todo ese tiempo existía la historia natural y los naturalistas. Y desde siempre eso fue a lo que me quise encaminar. Yo siempre admiré todas estas grandes exploraciones con todas sus anécdotas y los libros de historia natural que, bueno, que eran espectaculares estéticamente y que siempre tenían además su cierta magia, porque obviamente con las limitaciones tecnológicas de su época a veces había muchas cosas, animales fantásticos, bestiarios, etcétera, que se incorporaban dentro del mundo natural y pues le daban ese aire mágico de misterio, ¿no? Ante cosas que muchas veces no existían, como si fueran dragones, o como si fueran quimeras, o cosas así. Y a la fecha, pues, eso me ha llevado a que finalmente he consolidado todo dentro de un proyecto que se llama Historia Nature. Historia Nature con V, la U, que es justamente un homenaje a esta percepción clásica de la historia natural, que bueno, obviamente la historia natural es algo que sigue vigente, los naturalistas son algo que sigue vigente, pero pues obviamente ya vivimos en una era pues diferente que nos remite a otros aspectos o a otras necesidades de la vida. Digo, ya tenemos hoy, ya no necesitamos nada más la ilustración científica, ¿no? Hoy ya tenemos herramientas moleculares, satélites para observar los mapas, ¿no? Yo me pregunto a veces un poco qué hubiera pensado, o sea, qué hubiera pensado Humboldt si le enseñáramos una herramienta tan cotidiana como es el Google Earth, ¿no? O sea, yo creo que se hubiera vuelto loco. Sin embargo, pues él no necesitó Google Earth para entender perfectamente la cartografía junto con otros grandes cartógrafos y pues trazar línea a línea el territorio del globo terráqueo con la misma exactitud que existe hoy en el Google Earth, ¿no? O sea, el conocimiento de la geografía y de todas estas cosas, pues claramente ya se encontraban de una manera completamente vigente en la visión de los naturalistas, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es que la figura del naturalista es algo que me inspira de sobremanera. Realmente yo creo que yo no admiro hoy en día mucho a biólogos. Sí, reconozco obviamente que hay biólogos extraordinarios y muchas veces esos mismos biólogos son nada más biólogos de carrera, pero de corazón son totalmente naturalistas, ¿no? Se siguen siendo dos cosas que están ahí, pero un poco diferentes, pero al mismo tiempo se comparten muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, mi visión personal de la historia natural ha sido esa, ¿no? Y pues a través del arte también, como bien mencionaste, a José María Velasco y todo esto, que obviamente el arte como esta necesidad de comunicar también el conocimiento, que como hay una frase que me gusta mucho, que es así de simple, es una imagen habla más que mil palabras, y muchas veces es cierto, o sea, a veces es más importante ver una imagen a que te den una descripción hablada o escrita de algo que podrías comprender inmediatamente si lo vieras a través de una imagen. Entonces, pues, esto fue otro lado que yo descubrí también y que hasta la fecha lo ejerzo como parte de la profesión de lo que es ser naturalista, ¿no? Que es, para mí un naturalista es un personaje íntegro, no es un personaje sobreespecializado. Tienes que saber de muchas cosas, tienes que tener interés por muchas cosas. En general, no estar limitado a que yo soy esto y no me salgo de eso, sino que, pues bueno, siempre estar buscando aprender pues cosas nuevas, ¿no? Claro, en este rubro que nos comentas también me viene a la mente pues todas estas obras dibujísticas, acuarelas de Alberto Durero, de Leonardo da Vinci, o sea, grandes, también naturalistas, científicos, artistas, como tú dices, integrando el conocimiento, no fragmentándolo. Y bueno, pues también recordemos a nuestros radioescuchas que este programa es de todos. Por favor, tenemos contactos en cabina para que saluden a René, le hagan preguntas, difieran de su opinión, también estén de acuerdo con él. Y para esto están los teléfonos en cabina de La Voladora Radio, el 597-9785252, el número WhatsApp de La Voladora, 5540-615459, sus redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio Radio, y su página web www.lavoladora.org, o de una manera directa con su servidora, en el número WhatsApp 5514-877371. Y René, pues aquí entre las material que nos recomienda Rosy Bun Castillo, que es nuestra colaboradora, una frase bien interesante de Vincent Van Gogh, alrededor de todo lo que nos estás tú comentando. Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la verdadera forma de entender el arte más y más. Vincent Van Gogh. Y pues así lo estamos entendiendo desde tu jardín jungla, y sobre todo esta imagen del flyer. Platícanos, por favor, René, acabas de regresar de Baja California, esta imagen donde te encuentras con una anaconda en una de esas tantas expediciones al Amazonas, y bueno, te has dedicado a temas y asuntos de historia natural también, con estas ilustraciones científicas en cursos en línea. Un poco es la actividad que fuiste a realizar, bueno, no en línea, pero sí vivencial, a Baja California, esas convivir y vivenciar esas bellísimas ballenas azules. coméntanos, por favor, alrededor de cómo lo conjugan con este método de enseñanza vivencial hacia la naturaleza, por favor. Pues bueno, a ver, parte por parte, sí, la imagen de la anaconda fue tomada directamente pues en el Amazonas, en el Río Negro, durante una expedición que hice con un amigo, Arturo Islas, fuimos ahí a rodar ahí unos documentales que estaba haciendo. Y pues bueno, esta anaconda pues fue parte de uno de los mismos bichos que encontramos y que pudimos filmar en esa zona. Y que bueno, además pues era un sueño para mí poder ver un animal de esos, ¿no? Que es un animal cuasi mítico y muy alejado de nuestro país, ¿no? A lo mejor en Sudamérica pues es un animal más de la fauna nacional, pero acá no, acá es un animal bastante mítico. Entonces, pues bueno, obviamente pues aproveché para hacer unas fotos, porque pues evidentemente es un animal que tenía singular importancia. Y bueno, respecto a lo de los cursos, pues justamente, bueno, yo los cursos que daba originalmente no eran en línea, eran presenciales. Y justamente la visión de dar estos cursos era justamente comunicar la esencia de la historia natural. De hecho, los cursos se dan en mi gabinete de historia natural, que yo tengo una colección de cosas de historia natural. Todo es una experiencia real, o sea, se dan clases de ilustración, pero con animales reales, con plantas reales, en todo momento, y hacemos expediciones, hacemos salidas, y eso pues es algo espectacular, que por el momento he tenido que dejar un poco a un lado, porque pues la pandemia no nos permite retomar actividades presenciales. Sin embargo, sí pude encaminar todo lo que pasó con la pandemia hacia los medios digitales, obviamente aprovecharlos. Y primero el año pasado hice un curso de anatomía de plantas y animales, en donde pues se hacen disecciones y todo, obviamente con animales que no han sido sacrificados ni nada, simplemente animales que nos donaban o así, animales que obviamente murieron por otras causas. Y hacíamos las disecciones, veíamos la anatomía y todo eso, y después eso se interpretaba en una ilustración, ¿no? En donde, pues bueno, estamos enseñando tanto técnicas, materiales, referencias y cosas artísticas, como el conocimiento científico que puede aportar, pues tener toda una serie de clases de disección, donde puedes ver, por ejemplo, muchos aspectos de anatomía comparada, y eso eventualmente también te permite tener un mucho mejor entendimiento de cómo ocurren los procesos evolutivos a través de esta observación de la anatomía comparada. Ahora mismo claro. Me encuentro haciendo un curso enorme, realmente muy grande, en donde estoy filmando, estoy rodando estas clases, pero con la esencia de la exploración naturalista. Entonces, aquí... pues como te dije hace una semana, regresé apenas de Baja California, que fue parte de rodar estos materiales para las clases. Y bueno, pues fue increíble, porque fue buscar una nueva población de tiburón blanco. Fuimos justamente, descubrimos un sitio donde dan a luz los tiburones blancos, y fuimos y lo pudimos ver bebés de tiburón blanco. Entonces bueno, por ejemplo, esto fue algo espectacular, ¿no? Vimos ballenas azules, ballenas grises en cantidades enormes, águila calva, que además que es un animal muy representativo para Estados Unidos, pero en México es prácticamente desconocido, la población es así insignificante, ¿no? Berrendos peninsulares, víboras de cascabel en islas, tiburón ballena, lobos marinos, o sea, algo, y obviamente sin mencionar un montón de especies de flora que también están, ¿no? O sea, varias especies de cactáceas, unos al Valle de los Sirios, etcétera, ¿no? Esto, pues, obviamente se va conjuntando con varias otras expediciones que he hecho para rodar este documental, este curso, que justamente este curso lo interesante es que entremezcla el concepto de documental como un medio más convencional, más conocido, pero con la clase, ¿no? en donde además aprendes de la mano de naturalistas, aprendes a hacer ilustraciones y aprendes el oficio de muchas cosas que hacen los naturalistas, y que pues se convierten en algo que incluso pues para mucha gente pues les da de comer, ¿no? O sea, al final la gente viene a aprender esto como una habilidad más para su trayectoria profesional, y entonces pues yo he visto, ¿no?, como a raíz de la formación que nosotros hemos dado, pues mucha gente ha podido salir, ¿no?, y vender y vivir de sus obras, ¿no? Y eso, pues eso es algo que me encanta, ¿no? Y además la gente siempre ha estado súper contenta, súper satisfecha y sorprendida de que existan cosas así en México, que pues hay poco, ¿no? Hay poco de dónde escoger respecto a estos temas, ¿no? Claro, además pues estás formando un público y estás formando personas que pues van de acuerdo a esta homologación de conocimientos, a la difusión, al rescate del ecosistema, a la búsqueda del mismo, y pues también conjugando con autores. Ahorita que comentabas lo de anatomía, recordaba yo todos esos grabados de Vesalius también, y Teres Sánchez alrededor, y nos remites a autores que de repente con todo este auge de lo digital se nos olvida que existen, se nos olvida que están allí, que echaron mano de su sensibilidad, de su conocimiento, de sus manos, de su infraestructura como seres humanos, al servicio de los demás, que es un poco lo que es mucho más bien de lo que tú estás realizando ahora. Pero algo bien interesante también, René, que tú realizas toda tu conocimiento alrededor de la disciplina arborista. Platícanos, es bien interesante saber esto de la estructura, la arquitectura de un árbol, es conveniente o no podarlo, toda esta observación de años a la fecha, de unos 5 años a la fecha. Se habló mucho de los árboles como pues seres sensibles, y de toda la estructura que ellos tienen debajo de la tierra. Y bueno, las culturas ancestrales nos lo marcan, ¿no? Es el pilar que nos conecta con la tierra y el cielo, que es algo que tú dominas muy bien. Y coméntanos un poco alrededor de esta actividad arborista que desarrollas. Bueno, yo me he dedicado a la arboricultura desde muchos años antes, pero siempre sin perder de vista el horizonte naturalista, ¿no? Que es mi perspectiva personal, ¿no? Y pues bueno, o sea, en esta profesión, que realmente entré de una forma un poco pues inesperada, porque realmente empezó como una oportunidad de trabajo, y después se convirtió en una profesión que llevé a desenvolver de una forma muy activa, en donde yo daba clases en universidades, escribí un par de libros, formaba parte de la Asociación Mexicana de Arboricultura, de la Sociedad Internacional de Arboricultura y todo esto, y me llevó a conocer temas espectaculares, poco conocidos también, como por ejemplo es la arquitectura de las plantas. Esto tuve la fortuna de acercarme a través de pues un amigo que es un gran amigo, que es David Santiago Restrepo, que es un arborista también que yo tuve oportunidad de conocer. Él es colombiano, pero ahorita creo que vive en París. Y posteriormente tuve el gran privilegio de conocer al que desarrolló toda esta teoría, que es Francis Allais, que es además uno de los grandes botánicos naturalistas que ha hecho las expediciones botánicas más grandes de la historia, y una de las expediciones científicas pues también más grandes, ¿no? Ellos utilizan unos medios que son unos zeppelin, una especie de zeppelin, sobre el dosel de las copas de los árboles en las selvas tropicales, y pues han descubierto que es otro planeta, es otra dimensión, vaya, ¿no? Esos árboles, toda esa vida que vive a 40, 50, 60 metros de altura, que era totalmente desconocida. Entonces, pues, yo a raíz de eso, a raíz de conocer todo esto, pues, me inspiró para decir, bueno, yo quiero también dedicarme a eso, ¿no? Yo quiero descubrir todo ese mundo, y me di cuenta que en México, pues, hay poquísimo en cuanto a temas de exploración de dosel. Y entonces, pues, bueno, he llevado a la práctica, pues, ya algunas cosas en donde, pues sí, me he atrevido a entrar a ese mundo y pues descubrir nada, o sea solamente descubrir que nos falta todo por conocer de ese gran mundo, y que obviamente ese mundo pues está ligado a sus propiedades evolutivas. O sea, cómo es que esos árboles llegaron a medir 40, 50, 60 metros, ¿para qué? A raíz de eso también me interesó mucho el tema de entender cómo es que funciona la arquitectura de las plantas. Arquitectura es un concepto un poco complejo desde un punto de vista biológico, porque no es análogo a estructura. O sea, estructura es pues lo que el resultado final de lo que estamos viendo. Arquitectura es como a través de pues todas las posibilidades morfológicas, anatómicas, genéticas, evolutivas y todo eso, hay un programa de desarrollo que está, digamos, escrito en la historia evolutiva de las especies, y a partir de este programa de desarrollo te permiten una serie de reglas que son las que definen la manera en la que una planta se va a edificar en diferentes condiciones ecológicas, pero siempre siguiendo las reglas de su programa genético y su programa de desarrollo, ¿no? Claro. Es un tema súper interesante, pero es bastante complejo, es un poco complicado de entender, pero bueno, trato de hacer como las comparaciones más sencillas, ¿no? Sí, pues estaremos pendientes en tu canal de YouTube, como René Villanueva Maldonado, donde podemos escuchar estas conferencias alrededor del tema que nos estás comentando. Y nos vamos a tener que ir a otros mensajes de la comunidad, cultura electoral, pero vamos a escuchar un poquito de esta composición escrita por René Villanueva Maldonado, Plumas de Tristeza, que pues habla sobre el saqueo de nuestra cultura y la destrucción de la naturaleza. En este caso, pues toda esta miseria que ha habido alrededor de las minas a cielo abierto, contada por un pajarito que perdió su hogar, bosque, su río y su vida. Pues regresamos con René Villanueva Maldonado y escuchemos Plumas de Tristeza. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen.

Y también está mi página de Instagram, que es historia.naturae.mx, creo, y bueno, ahí pueden también pues ver un poquito de lo que estoy haciendo con este proyecto de Historia Nature. Y pues nada, entrar en contacto. En Facebook, pues en Facebook personal, pues no, pues sí tengo, pero pues ya llegué al límite de amigos, entonces no puedo ya aceptar a nadie. Bueno, pero podemos localizarte en tu canal de YouTube, que es desde donde escuchamos esta interpretación y arreglo de La Llorona, que es en YouTube. ¿Cuál es? René Villanueva Maldonado, ¿verdad? Sí, la de La Llorona está en el canal de Historia Nature, que también está ahí. Entonces, si buscan... Estos audios musicales van ilustrados, en el caso de La Llorona, con paisajes de naturaleza mexicana dentro del Códice Florentino, porque también haces una investigación... pues más allá de los expedicionarios del siglo XIX. Entonces, claro. Bien, muy importante también canal YouTube, Facebook, bueno, que es un mensajito, allá abre una página, por favor, para que te sigamos más. Ah, no, sí, también, tengo una página de internet que también me pueden contactar, que es www.historianaturae.com.mx, creo yo, ¿no? Entonces, Ahí se pueden inscribir a mis cursos, de hecho. Pues fue todo un placer platicar contigo, René Villanueva Maldonado, músico, compositor, naturalista, arborista, ilustrador de imágenes científicas. Y pues muchas gracias por haber estado en esta tarde calurosa, agradable, por acá en la red global. Un abrazote para ti, para nuestros radioescuchas también. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues nos estamos despidiendo, René. Hasta luego y un abrazo. Muchas gracias. Igualmente un abrazo y un gustoso estar aquí en el programa. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Sean felices. Vale. Bye. Nos vemos, bye. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.